podemos acumular suficientes evidencias de que hay islas en la red que funcionan como territorio libre. Juan Jacobs, en Zona Temporalmente Autónoma. Transmitiendo desde las trincheras de la información. Nos llega una información desde Santiago del Estero. Nuevo ataque armado a comunidad de Bajo Hondo por parte de la empresa Manaos. Estamos hablando de que la empresa que encabeza el empresario Orlando Canido, cargado con 15 personas armadas con pistolas y rifles, entraron a la comunidad de Bajo Hondo, provincia de Santiago del Estero, para amedrentar a los comuneros, para contaminar los pozos de agua, lo cual es considerado un crimen de guerra. Además, fueron baleados algunos vecinos, fueron también baleados los animales del campo y también fueron quemados los ranchos y baleadas las camionetas. Una situación realmente como si fuera del siglo pasado, que responde a la ausencia de justicia y de protección que tienen los vecinos de Bajo Hondo. Vamos a escuchar el testimonio de Margarita, una comunicadora de Santiago del Estero, del Movimiento Campesino y la Vía Campesina Internacional, quien nos cuenta el terrible relato de lo pasado el pasado sábado 24, cuando los sicarios del empresario Orlando Canido fueron a amedrentar a los vecinos de la comunidad Bajo Hondo. Bueno, mi nombre es Margarita Gómez, soy del Mocase Vía Campesina, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, soy del área de comunicación, de prensa del movimiento. Bueno, hoy de hace un tiempo venimos sufriendo ataques de la empresa de Orlando Canido, dueño de la empresa Manaos, a una comunidad indígena. La comunidad se llama Bajo Hondo, está a 80 kilómetros de la ciudad de Quimilí, a 280 kilómetros de la capital de Santiago del Estero. Bueno, hoy la banda armada de Canido se volvieron a entrar nuevamente en el lugar en julio. También han entrado a donde han quemado los ranchos de los compañeros, donde han matado animales y a donde también han envenenado el agua de un pozo de agua, donde la familia solamente tenía ese pozo de agua para alimentar, para dar agua a los animales y para tomar también de nosotros, ¿no? Entonces esta banda armada entró hoy día como a las 9 de la mañana. 15 personas armadas, tanto con escopeta, con revólver, eran tres camionetas, todos comandados por Orlando Canido y Lachi Letonay. En el lugar se encontraba la policía, que estaba custodiando ahí la puerta para que, bueno, también resguardando la vida de los compañeros. Bueno, esa policía también ha sido desalojado de ahí por las bandas armadas. Entraron a la comunidad donde dispararon a un compañero, Pedro Campos, que hoy se encontraba internado en el Hospital Regional de Santiago Capital. Bueno, ahora al compañero le dieron el alta, esperando la operación para sacarle la bala. Han quemado una camioneta, han quemado un galpón comunitario que tenía la comunidad, han baleado una camioneta, han atropellado a un compañero y han matado a seis animales y volvieron nuevamente a romper el pozo y a envenenar. Hoy la comunidad ha vuelto al lugar, muchos compañeros y compañeras de otras comunidades del Mocase se hicieron presentes en el lugar para, bueno, acompañar a la familia, como venimos acompañando de hace un tiempo a varias comunidades. Bueno, se han hecho las denuncias correspondientes. Ahora estamos esperando que llegue la policía de Santiago, porque se ha mandado una orden de detención, orden de allanamiento a las bandas armadas de Orlando Canido. Hoy el Mocase ha hecho varias denuncias, se viene haciendo desde diciembre, bueno, y esperamos el resultado que dicen la justicia, ¿no? Que bueno, que se hace, brilla por su ausencia, ¿no? Bueno, hoy hoy por suerte, digamos, con toda la presión que vinimos haciendo desde las comunidades del Mocase, bueno, la policía parece ser que hoy va a actuar contra de la banda armada. Veníamos teniendo un diálogo en marzo con la empresa Orlando Canido, cuando desde el Estado se empezó a pedirle pruebas de las cosas que venían haciendo. Bueno, él rompe ese diálogo metiendo bandas armadas en julio, y bueno, y hoy nuevamente vuelve a meter sus bandas armadas, donde sale herido dos compañeros, uno con un disparo en la pierna y otro compañero atropellado por un vehículo de las bandas armadas de Orlando Canido, dueño de la empresa Manaus. Nosotros dejarles ese mensaje a todos los oyentes de la radio, bueno, y decirle que vamos a seguir en contacto y vamos a seguir dando más noticias y dando más novedades de las que sigan surgiendo en estos días. Hablamos del empresario Orlando Canido, propietario de la empresa Manaus, de la gaseosa Manaus, que está en cualquier despensa. Ahora vamos a escuchar lo que nos decía Margarita sobre las denuncias internacionales que están realizando por este ataque y por también las estrategias a seguir luego de esta violación a los derechos humanos que vienen sufriendo en la comunidad Bajo Hondo. Nosotros venimos haciendo denuncias de hace un tiempo y bueno, todavía yo creo que el lunes vamos a empezar a hablar con organismos internacionales, con organismos también de aquí del Estado. Se han venido, bueno, ahora lo que estamos esperando es que las bandas sean allanadas y que sean detenidas. Bueno, esa es una de las acciones que estamos presionando para que se dé eso. Todavía como movimiento no tenemos nada definido de qué acciones vamos a hacer adelante. Sí venir haciendo las denuncias, sí venir a seguir acompañando a la comunidad. Se han llegado compañeros de otros lugares para poder hacer el acompañamiento y poder de vuelta armar todo, ¿no?, de las cosas que se han quemado, de los pozos que se han tapado, y bueno, también de poder hacer los alambrados para que los animales, bueno, hoy los animales están en la ruta, bueno, poder de vuelta hacer que los animales entren de vuelta a la comunidad, y bueno, y esas son las acciones que se vienen haciendo por ahora con movimiento, ¿no? Y bueno, y la presión política hacia el Estado, hacia la seguridad, digamos, en Santiago, el ministro de Seguridad de Santiago del Estero, bueno, esa presión se vendría haciendo, ya se viene haciendo desde hace un tiempo, bueno, hoy día se hizo más presión, mañana se seguirá haciendo, y bueno, y el lunes ya tendremos mucho más información de la que se puede tener ahora. Nosotros somos parte de la Vía Campesina, el Mocase es la Vía Campesina, entonces los compañeros de la Vía Campesina y ya de otros países ya se está sabiendo y están informados y están alerta, ¿no?, a lo que suceda aquí en Argentina, en Santiago del Estero, bueno, en todos los otros lugares también vienen habiendo muchos conflictos de tierra, compañeros de otros países que también no están denunciando también el sistema, ¿no? Que bueno, que a donde los compañeros están siendo presos políticos, donde los compañeros están también están asesinando a muchos compañeros, bueno, con la Vía Campesina Internacional Mundial estamos en pleno contacto y bueno, todos los días, ¿no? Nosotros del Mocase agradecerle mucho a la radio y bueno, y seguiremos en contacto y seguiremos informando de las cosas que van sucediendo de aquí en adelante. La globalización avanza. Desde el siglo XIX no queda un centímetro de tierra exento de impuestos. Desglobalicemos. Zona temporalmente autónoma. La fuerza de la comunicación. Peleamos por una distribución justa de tierras. El movimiento campesino de Córdoba surge en el año 2004, en el marco del segundo foro de desarrollo sustentable y soberanía alimentaria que se desarrolló en la capital cordobesa. Está conformado por distintas organizaciones campesinas de base. Estas son